Capítulo 172. Los libros antiguos. Los libros antiguos, hijo mío, según aseguran los entendidos, son verdaderos pozos de sabiduría que guardan celosamente el agua que no se entrega a todos los que quieren beber, sino tan solo a los sedientos muy elegidos. A los sedientos que tienen ya desde la cuna las carnes moldeadas con la dúctil y esponjosa madera con la que se fabrican los sabios. Los libros antiguos, Eliacim, con sus letras ya pálidas de haber sido leídas y releídas tantas veces, encierran bajo su sucio aspecto la boca de la honda cueva donde se guardan las llaves de la sabiduría. Esas pesadas llaves que tampoco se atreven a cargarse sobre las espaldas. Cuando tú ibas por el camino de los sabios, Eliacim, y aunque lo ignorabas todo, tenías cara de poder llegar a saberlo todo. Yo soñaba con poder ofrecerte algún día un libro antiguo que te diera la clave de todas las cosas. Un libro antiguo que te fuera explicando con muy sólidos fundamentos los más claros misterios del universo. Pero ahora que ya los libros antiguos no pueden servirte para nada, Eliacim, porque en el fondo del mar se adivinan, incluso, las cosas que los libros antiguos no consiguen esclarecer. Yo rechazo los libros antiguos. Y al borde estoy de afirmar que no encierran sino dolorosas mentiras. Capítulo 178. El iceberg. Hijo mío querido, navegando sin brújula, el iceberg, contigo encima, vuela a una velocidad increíble. El iceberg, contigo encima, vuela a una velocidad increíble navegando sin brújula. Contigo encima, el iceberg, navegando sin brújula, vuela a una velocidad increíble. Vuela a una velocidad increíble. Contigo encima, el iceberg, navegando sin brújula. Navegando sin brújula, el iceberg, vuela a una velocidad increíble contigo encima. El iceberg, contigo encima, navegando sin brújula, vuela a una velocidad increíble. Contigo encima, el iceberg, vuela a una velocidad increíble, navegando sin brújula. Vuela a una velocidad increíble, el iceberg, contigo encima, navegando sin brújula. Navegando sin brújula, contigo encima, el iceberg vuela a una velocidad increíble. El iceberg vuela a una velocidad increíble, contigo encima, navegando sin brújula. Contigo encima, vuela a una velocidad increíble, navegando sin brújula, el iceberg. Vuela a una velocidad increíble contigo encima, navegando sin brújula, el iceberg. Navegando sin brújula, vuela a una velocidad increíble, el iceberg, contigo encima. El iceberg vuela a una velocidad increíble, navegando sin brújula, contigo encima. Navegando sin brújula, contigo encima, vuela a una velocidad increíble, el iceberg. Contigo encima vuela a una velocidad increíble, el iceberg, navegando sin brújula. Vuela a una velocidad increíble, el iceberg, navegando sin brújula, contigo encima. El iceberg, navegando sin brújula, contigo encima, vuela a una velocidad increíble. Contigo encima, navegando sin brújula, el iceberg vuela a una velocidad increíble. Vuela a una velocidad increíble, navegando sin brújula, el iceberg contigo encima. Navegando sin brújula, vuela a una velocidad increíble, contigo encima, el iceberg. El iceberg, navegando sin brújula, vuela a una velocidad increíble, contigo encima. Contigo encima, navegando sin brújula, vuela a una velocidad increíble, el iceberg. Vuela a una velocidad increíble, navegando sin brújula, contigo encima, el iceberg. A ti, Eliacim, siempre lo recuerdo. Te preocupaban mucho los icebergs, las rutas, las fotografías, las costumbres, la flora y la fauna de los icebergs, blancos y rosa pálido, y azul celeste, que pasean como novias huidas por los mares árticos. Capítulo 184. Aquel jarrón que estalló en mil pedazos. Tenía en gran aprecio aquel jarrón que en tu primer aniversario, ay, hijo mío, estalló en mil pedazos sin que nadie lo tocara. No era auténtico, ya lo sé, pero tenía una airosa línea y un ave del paraíso, con siete plumas con los colores del arco iris en la cola, ay, que le daban un gran empaque y una lucida y orgullosa presencia. Aunque al principio pensé guardar los pedazos para pegarlos uno a uno con el mayor cuidado, después, cuando vi que recomponerlo era imposible, decidí tirar los pedazos uno a uno a la basura. Ay, al final Eliacim los recogí uno a uno. Los envolví uno a uno. Y cada uno en su papel de seda. Los escondí sin que nadie me viera para no tener que andar explicando a nadie lo que a nadie le importa en el cajón de mi armario. En tus aniversarios siempre, Eliacim, y en los restantes días cuando me siento aún más sola que de costumbre, me encierro en mi cuarto. Abro tarareando cualquier cancioncilla para disimular el armario y contemplo y acaricio uno a uno los mil pedazos de aquel hermoso jarrón que estalló sin que nadie los tocara el día de tu primer aniversario. He hecho esta observación, Eliacim, de que los pedazos del jarrón estallado están calientes, muy calientes, en tus aniversarios, y después, poco a poco, se van enfriando hasta el aniversario del año siguiente, que vuelven a tener fiebre. Quizás, hijo mío, sea este un hecho sobrenatural. En todo caso, yo no lo sé interpretar. El gran aprecio que tenía por aquel jarrón, que en tu primer aniversario, hijo mío, estalló en mil pedazos sin que nadie lo tocara, se me ha ido quitando. Ahora, lo que tengo en gran aprecio son sus pedazos.